cruzando hostiles territorios, pero quiero llegar a la ciudad donde dicen que sus calles son de oro, que sus orillas hay un mar de cristal. Voy allá, voy allá donde Cristo está. No me detendré, cueste lo que cueste, voy allá. Voy allá, voy allá donde Cristo está. No me detendré, cueste lo que cueste, voy allá. Voy allá.